Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra, que me hace soñar cada vez que me ves y me pone a deseos en cuestión de piel, y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Es mi razón de ser.